aquí ha quedado claro que se necesita más Estado y no menos Estado, que se necesitan más regulaciones, que se necesita menos proteccionismo, que necesitamos equilibrar el Estado, el mercado y la protección de los consumidores, y sobre todo que las regulaciones no sobrepasen el margen de lo que significa el emprendimiento privado, para que así, en este esfuerzo de salir de la crisis, lo hagamos en forma conjunta. Si no tenemos grandes acuerdos en las comunidades nacionales y en la comunidad internacional, sobre todo desde el punto de vista de América Latina, difícilmente vamos a salir rápidamente de la crisis.